Nos acompaña la encantadora música tradicional de los Andes, el grupo ecuatoriano Causac. Gracias por acompañarnos con su música. Continuamos con mitos y leyendas y la compañía musical del grupo ecuatoriano Causac. Ojo de Águila y el Búfalo Blanco es una leyenda Hopi. Es una de las esencias de la cultura india y una de las bases de su espiritualidad. Entre las tribus Sioux existe la leyenda del búfalo blanco, que les entregó a los indios la pipa sagrada. Elevado a la categoría de un dios, se le atribuían poderes como la fuerza y el espíritu de supervivencia, especialmente apreciado por las tribus de las llanuras. Ojo de Águila era un intrépido niño piel roja que quería ser mayor para poder cazar. Pero esta actividad estaba encomendada a los mayores de edad, entrenados por un cazador con experiencia durante más de 6 lunas. Él ayudaba a su madre y sus hermanos curtiendo las pieles o salándolas para su conservación. Pero también sabía distinguir las diferentes huellas de animales, las voces de apareamiento, y fue entrenado en el uso del arco. Pese a esto, los cazadores se negaron a que el muchacho los acompañara, y Ojo de Águila decidió seguir al grupo de cazadores de incógnito. Por la mañana, siguió los pasos de los cazadores con sigilo, llevando alimentos, agua, abrigo y una afilada vara de arce como arma. Al caer la tarde, el grupo de cazadores llegó a las colinas para dar caza a los ciervos y prepararon una gran hoguera para soportar el frío y cocinar sus alimentos. Ojo de Águila había olvidado llevar la yesca y el pedernal para poder prender el fuego, por lo que estaba muerto de frío y hambre. Quería ir al campamento, pero el miedo a ser castigado por su desobediencia le hacía dudar. De repente, oyó rugir a un puma, así que decidió salir corriendo hacia el campamento de los cazadores. Estos se enfadaron por la desobediencia, dándole una tremenda paliza y riéndose del niño asustado. Al día siguiente, el jefe del grupo le ordenó que se quedara a cuidar el campamento mientras ellos cazaban. El muchacho se quedó de mala gana y, pasados unos minutos, abandonó el campamento. Comenzó a caminar y se desató una tormenta de nieve que trajo una densa niebla. Perdió el rumbo. Cuando cesaron las inclemencias y sin saber dónde estaba, vio la silueta de un gran búfalo blanco, animal mágico y sagrado entre todas las tribus de pieles rojas. El miedo se apoderó de él, pero armado de valor, se acercó con cautela, y la bestia le encaminó hacia su campamento. Una vez puesto a salvo, el búfalo desapareció entre la niebla. Cuando llegó, Ojo de Águila les narró su aventura, pero no le tomaron en serio. Pero el jefe, que había viajado al sur, contó que existía un grupo enemigo que mataba y destrozaba todo lo que encontraba a su paso. Vestían armaduras, usaban sables, montaban a caballo y eran de piel blanca. Un frío invierno, el abuelo de Ojo de Águila y su familia huyeron de este enemigo, pero se perdieron, sin los víveres necesarios para subsistir, por lo que el abuelo decidió cazar un animal para mitigar el hambre. Después de buscar y no encontrar ninguna presa, se percató de que había perdido el camino de regreso. Cansado y sin esperanza, se le apareció el gran búfalo blanco, señalándole el camino de regreso a donde le esperaba su familia. El jefe afirmó que Ojo de Águila sería el día de mañana uno de sus chamanes o un gran jefe. Leyenda de Cara Cruzada. En tiempos ignotos, tiempos de paz, el cacique de los pies negros, Piegan, vivía muy confuso debido a que su bella hija rechazaba repetidamente a cuanto pretendiente le ofrecía matrimonio. Pero en un serio diálogo con ella, esta le confesó un intemporal y mágico pacto con el mismo gran espíritu, el dios Sol, por el cual ella le pertenecería solo a él. Ello le impedía desposarse. En la tribu había un guerrero que sufría de nacimiento una horrorosa cicatriz en su mejilla derecha. Esto le propinó el mote de Cara Cruzada. Sus amigos le aconsejaron que pidiera a la princesa. Si bien se lo dijeron a modo de burla, él pensó mucho en ello y por rara intuición decidió llevarlo a la práctica. Esperó el momento oportuno y en soledad le expresó lo siguiente: no tengo nada, ni tipi, ni ropa, ni pieles. Sin embargo, hoy, aquí, te pido que seas mi mujer. La princesa meditó lo ocurrido y no sabía por qué sentía la necesidad de aceptar al joven marcado. Preguntó ahora al sol sobre su dilema. Este le dijo que había una forma, y ella era que Cara Cruzada se entrevistara con él. Única forma de borrar su cicatriz, y que esa sería la autorización a que fueran pareja. Al contarle esto al pretendiente, este aceptó el desafío. Así, Cara Cruzada ascendió la cumbre del monte, pensando que allí estaría más cerca del tipi del sol. En el sendero, encontró armas muy bien forjadas, pero previendo que el guerrero que allí las había dejado ya vendría por ellas, sin pensar en apropiárselas, siguió su camino. En el sendero se encontró con un lobo, que lo ayudó en un mágico salto, que lo puso frente a un hermoso y brillante joven, que debido a que demostró no ser ladrón, lo llevó ante su padre el sol, que ya estaba por volver. Cuando ello ocurrió y escuchó su historia y conocerlo por la versión de su hijo, accedió a su enlace con la joven al tiempo que hacía desaparecer la fea cicatriz de su cara y le entregó las 7 plumas de cuervo que debía llevar ante la elegida. Al despedirlo, le indicó que volviera por el camino del lobo, o sea, la Vía Láctea, que pronto lo llevó a su tribu, a la que entró cubriendo su cara con una capa, la que solo se sacó al enfrentarse a la princesa, quien al ver su rostro perfecto y recibir de su mano las plumas de cuervo, que eran un regalo divino, inmediatamente formalizó su matrimonio ante su padre, el cacique. ya cara cortada era un mito. Tuvieron hijos, luego nietos, y llegaron a viejos, muy viejos. Hasta que una mañana, sus hijos no los encontraron en el lecho. Lógico, pues era el momento en que los pies negros invitaban a este tipo de uniones a marchar de la mano a las colinas de las arenas. Las tres pascuales. Las tres pascuales eran tres jóvenes hermanas lavanderas que durante el siglo XIX concurrían hasta la laguna en Concepción, Chile, a lavar ropa para ganarse el sustento. Un día conocieron a un apuesto forastero y las tres se enamoraron perdidamente de él. El hombre les correspondió a cada una, jurándoles amor eterno y huir con ellas cierta noche. Sin embargo, el día señalado, cada hermana llegó a la cita, pero el hombre había escapado. Locas de dolor, las pascualas se vistieron de blanco, como las novias, y entraron de a poco a la laguna hasta ahogarse en sus aguas. Según los lugareños, cada noche de luna, ellas se aparecen a quienes pasan por el lugar. Espíritu, un mito Rapa Nui. Rapa Nui es el nombre de una etnia habitante de la isla de Pascua, en Chile. Esta denominación se hizo posteriormente extensiva para denominar tanto al pueblo aborigen como a su idioma y a la isla que habitan. La comunidad estaba dividida en tribus con clases muy estratificadas, cada una de las cuales ocupaba una zona, siempre con franja costera. Se estima que su población sufrió en el pasado una crisis de sobrepoblación, lo que habría provocado guerras entre las tribus, luego de las cuales los nativos comenzaron a vivir en cuevas y debieron padecer periódicamente la escasez de alimentos. El siguiente mito, versión de Oreste Platt, trata sobre el demonio Aku Aku. Unos diablos, una tarde calurosa, se despojaron de sus ropas para entregarse al sueño. Pero aconteció que pasó un joven de apuesta figura y pudo observar con gran admiración que sus cuerpos carecían de carne y se les podía ver y contar las costillas. Ataku Hijo, que así se llamaba el joven, se le quedó fuertemente grabado en la memoria tan extraño espectáculo. Otro diablo por ahí cercano había estado observando la escena y prorrumpió en grandes gritos hasta despertar a sus colegas y les refirió que Takuihu los había sorprendido durmiendo. Los diablos, por temor al ridículo en que caerían entre los isleños si Takuihu contaba algo sobre su curiosa contextura, resolvieron salirle al encuentro, jurándose darle muerte si les decía que los había visto desnudos. Interrogado el joven, que no tenía un pelo de tonto, negó con todo aplomo. Juró en tal forma que los diablos lo creyeron sincero. Los diablos lo acompañaron hasta su casa y no dejaron de vigilarlo y escuchar sus conversaciones, por si hacía comentarios sobre sus escuálidos cuerpos. Durante 2 días estuvieron escuchando, pero el joven les había espiado y guardaba la más absoluta reserva. Después de ese tiempo se retiraron, seguros de que el secreto de sus ridículos cuerpos no era conocido por ningún mortal. Pero cuando Takuhijo se vio libre de los diablos, cogió un trozo de Toromiro y talló en él la figura descarnada que tenía en su memoria. Tal fue la razón de las primeras imágenes de Aku Aku que se hallaron en Pascua. Y este, el medio de comunicación que encontró el nativo sin recurrir al lenguaje para contar lo que había visto. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.